para mí es un sueño ya. Si vos hace, bueno, yo hace 15 años que estoy con el luthier, pero si vos hace 16 años o 15 años y medio, decía, vos vas a ser el luthier del luthier, era inimaginable para mí. Llegar hasta acá no fue fácil. El espíritu de luthier, por lo menos como yo lo palpo y como lo he vivido, es una máquina creativa fantástica. Poder estar en ese espíritu o en esa forma de trabajo es extraordinario. En realidad hay dos líneas bien, bien claritas que tiene el luthier, que es del instrumento a la obra y de la obra al instrumento. Yo a los 12 años escucho un grupo que se llamaba Hot 7, Hot 5 de Armstrong, que hacían un jazz, que claro, yo era pibe, tenía 12 años, y se me ocurre hacer una banda de jazz cuando la escucho. Entonces compro un clarinete para un amigo, compro la batería para mi hermano, me compro una trompeta, y hacía falta un banjo. Yo quería que, y no consigo un banjo, que me encuentro en la calle el mástil de una guitarra, mejor dicho, una guitarra hecha pelota, y el mástil impecable. Y al toque, te hablo hace 42 años, ¿eh? Al toque digo, y acá como hago, yo había visto fotos y todo, me consigo una lata de dulce de batata y me fabrico un banjo. Eso fue lo primero que me pasó a los 15 años. Yo voy a un taller de un amigo que también es músico y me dice, Huito, dice, ¿vos sabés que falleció el luthier del luthier? ¿En serio? Y yo escuché eso y vibró algo dentro mío. Dije, yo voy a llamar. Y llamé y me dijeron que tenían que enviar una carta. Envié una carta de media carilla con la honestidad más grande que se te puede ocurrir en todo sentido de edad, de experiencia. Y me olvidé, porque pasaron 10 meses y un día me llama, mamá, cuando me llama yo pego unos saltos y me querían conocer, bla bla. Bueno, empezamos la conexión y me cuentan de que hay varios postulantes, bla bla bla bla, que iban a tratar de seguir con el tema de los instrumentos informales. El asunto es que ellos estaban haciendo un duelo muy grande, indudablemente por haber perdido un amigo. Me dicen qué ideas tengo y cuando me dicen los de postulantes, porque primero hubo una reunión, yo había inventado más o menos 12, 13 instrumentos. Y cuando me hice los dos puntulantes, inventé 10 más, porque sentí el tema de la competencia. Fue muy gracioso, porque dije, uy, voy a hacer mucho por la duda. Habrá sido un mes, qué sé yo, algo así. No, era soñar con instrumentos normales, así. No vivía para otra cosa, no vivía para otra cosa. Cuando llega el momento, yo no sabía quién eran los postulantes, no sabía nada. Me dice Carlito, dice, Hugo, dice, elegiste alguno de los instrumentos que te parezcan a vos, mandame 4, 5, 3, lo que vos creas conveniente, dibujos y algunas explicaciones, qué sé yo, para que nosotros tengamos acá para elegir. Bueno, digo, ¿te la puedo mandar por file? Sí, me dice. Bueno, yo agarro y me pongo a dibujar a mano alzada en hojas blancas, tratando de que entraran en una hoja oficio con explicación, todo a mano alzada, todo guardado. Me dice, bueno, Huito, dice, bueno, ¿puedes traer una muestra de algo que funcione para explicar el mecanismo? Y yo, con la ansiedad y la locura que tenía, hago un instrumento en chiquito, idéntico al que quería hacer, todo completo, tipo maqueta que andaba. Después de 2 años, en el escenario, para cambiando unas cuerdas, como a la 1 de la mañana, y en esa época en el Coliseo, estaba sentado Carlito sacando unas notas, que yo me dice, Huguito, dice, pensar que vos mandaste una carta, estás acá laburando con nosotros. Y ellos tienen una práctica de brainstorming. Pegamos todo en el pasillo, a los costados. Un pasillo largo. Le dimos 1 hora, me dice, los 5. Que eso siempre laburan así ellos. Caminamos ida y vuelta, íbamos de a 1, de a 2, de a 3, charlando, uno, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece eso? Bla, bla, bla. Y dice, y lo tuyo era como un imán. Siempre íbamos a parar ahí. Y te voy a contar algo, dice. Había dibujos comploter, toda con cotas de colores, unos planos enormes, con todas explicaciones, parvas, dice, de explicaciones, todo te revolcaban, porque lo tuyo eran cuatro hojitas de Bach, que alguna cosa no se podía leerme. Pero era un imán. ¿Cuántas veces las personas en el baño han meditado? ¿Cuántos libros se han leído? ¿Cuántas dudas evacuado? ¿Cómo se me ocurrió la desafina ducha? Pero literal, literal, entro a la ducha que tengo yo en mi casa, estaba suelta la rejillita de esa metálica de la inoxidable, apenas abro, caen tres o cuatro gotitas y la golpea. ¡Quin, quin, quin! Te digo, eso disparó todo. Salí con la fotografía de la desafina ducha del baño. Yo busco y voy encontrando. Porque ¿qué sucede? Una cosa es que porque se te ocurre algo, se te ocurre y lo haces. Pero cuando trabajas profesionalmente empieza a modificarse el asunto. No hay festejos ni banquetes en el íntimo santuario. No se come ni se bebe, sino todo lo contrario. Que tomé una botella de gaseosa, le corté la parte de abajo, agarré otra botella, también hice lo mismo, y fabriqué. Yo tengo colaboradores de los oficios que se te ocurran. Me voy a un tornero con un pedazo de acrílico. Jaime, necesito hacer esta pieza. Yo se la dibujo ahí, le necesito que hagas esto, esto, esto, esto. ¿Qué hice? Construí una válvula con un acrílico, con unas gomitas y con un tonete de esos que se usan para los coros de la. Hice esa pieza intermedia entre las dos botellas de gaseosa y lo metí en un balde de agua, y cuando la bajé sonó el la, pero larguísimo. Ya estaba. Ese es el alambique. Y todo este trayecto, bueno, para mí el momento más alto es cuando hago la desafinaducha, y lo hago en complicidad total con Carlos Núñez Cortés, y se lo vamos a presentar tal cual va a ser, tal cual vamos a hacer la obra. Bueno, se pone ahí y yo estaba en la platea junto con ellos. Aparece la desafinaducha, hacen la presentación y bueno, hay un aplauso de ellos, tremendo abrazo, felicitaciones, y todo. Me besaban, o sea, Hugo, te felicito. Bueno, que a mí, estos cinco tipos, me hagan semejante reconocimiento, te digo, después no me interesa nada más. ¿Cuál es el próximo? No me interesa otro. He escuchado mucha gente que se me va mi hijo, que esto, que otro instrumento. A mí me importa un pito. A mí me gusta terminarlo y ver lo que ande y que funcione para lo que quiera. Y después, chau, ¿cuál es el otro? No, pero, ojo, cuando los veo de nuevo, qué lindo que lo hice yo, qué sé yo, bla, bla. Pero después que lo hice, no tienen para. Bueno, tengo serios problemas porque hasta que aprendí a amar el auto, los destruía yo. Claro, porque hay una cosa así, claro, no respetás algunas cosas materiales que tendría que tener cuidado. Entonces empecé a tener, analógicamente empecé a tener cuidado con otras cosas. No tengo ese, yo digo que debe ser o un ejercicio en contra o al revés, no sé cómo, yo no tengo apego. Yo de lo que soy por ahí, ¿sabes qué? Que me cuesta como perder, porque es un poco el duelo, son los afectos. Pasa por los afectos, eso sí que me gustaría volverlo a tener, por ejemplo, a mi vieja. Yo creo que es un canje afectivo vivir. Porque yo te digo que yo venía con un camino solitario, que si no estaba el luthier yo lo seguía también, a toda costa. Pero esto es un premio. Dice Mastro Piero en sus memorias. Sí. Si tres o más paralelas. Si tres o más paralelas. Si tres o más para lela. Si tres o más para lelelela. Son cortadas cordos transversales, dos transversales. Son cortadas cordos transversales, dos transversales. Si cuando le preguntaban a mis hijas, no a mí, en la escuela, de qué trabaja tu papá, jamás pudieron responder con exactitud. Venía y me decía, papá, ¿qué pongo? Lo mejor para hacer pocos, lo mejor para hacer pocos, son las píldoras, píldoras anticonceptivas.